el defensor del pueblo de la nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Nos encontramos en contacto con Luis Herr, defensor de la ciudad de Santiago del Estero, el cual es un gusto tomar este contacto, por una iniciativa que usted ha tenido debido a la faltante de monedas que se registran en varias partes de nuestro país, donde ocasiona una serie de dificultades a la hora de comprar algo o de consumir algo, y se nota sumamente mucho más crítico a la hora del transporte público. ¿Cuál es esta iniciativa que usted va a llevar al Ejecutivo Municipal con respecto a implementar un boleto para usar devuelto? Así es, esto pasa porque, bueno, creo que la mayoría del país, el faltante de monedas es uno de los problemas que tenemos todos los que por ahí hasta en un kiosco consumimos algunas cosas y nos dan devuelto caramelo aquí, básicamente, ¿no? O en las farmacias, aspirinas, bueno. En el tema de los colectivos que uno lo usa constantemente, se produce que un peso con 75, que es el valor que se está fijando el boleto en Santiago del Estero, impide muchas veces que se resuelva los 25 centavos, porque no hay monedas, o la moneda de 5 centavos es muy difícil de encontrar, si hay de 10, la moneda de 25 a lo mejor es más fácil, pero también es difícil de encontrar. Entonces una tensión que se genera entre el usuario del servicio de transporte público y el pasaje y el chofer, pensando y para tratar de eliminar y blanquear toda esta situación de que todo quede transparentado, es que yo le voy a remitir al Ejecutivo Municipal una resolución recomendándole la implementación de un boleto de 25 centavos para que sirva de vuelto cuando aún falten 5 centavos al chofer. O sea, esta es una forma de complementarlo para que no haya esa tensión que se genera entre el pasajero y el chofer, a veces entre el empresario y el chofer, el empresario y los usuarios, ¿no? Este boleto tendría la característica de que sería un boleto para todas las empresas el mismo, y podría uno cambiar de empresa o de línea y utilizar el mismo boleto, y además utilizarlo también como medio de pago para cubrir los valores, por ahí un peso con 50 más un boletito de 25 centavos, estaríamos hablando de que ahí cubre directamente otra vez el boleto, ¿no? Esta, me parece a mí, por lo menos lo hemos discutido incluso con vecinos que han estado en la Defensoría, una de las formas de paliar el problema este, pues realmente se presta suspicacia cuando no se entrega todo el vuelto, cuando se entregan 20 centavos, 25, y en la sumatoria de 5 centavos que le falta al usuario, obviamente, y tengo los datos, porque absolutamente tengo todos los datos de la cantidad de personas que viajan en colectivo, si lo llego a multiplicar por 0,05, me va a salir una barbaridad por día de 0,05 pesos que se va acumulando, ¿no? Lógicamente. Y bueno, por eso es el tema de cuidar, primero, a los derechos de los ciudadanos, segundo, la integridad también, y por qué no física, sino también psíquica, del chofer del colectivo. Aunque estaba escuchando por una FM de Santiago, de que la UTA no estaría de acuerdo porque al empresario, al chofer se le agrega un trabajo, me parece que no es así. De todas formas, ellos no han discutido nada conmigo, y yo voy a tratar de que se resuelva el tema de las monedas con este boleto de 25 centavos, ¿no? Esta iniciativa usted la lleva al Ejecutivo Municipal y seguramente el Consejo Deliberante lo va a tratar. Claro, bien, porque se la voy a mandar también al Consejo Deliberante, porque el aumento del colectivo del boleto ha sido un referéndum del Consejo Deliberante. O sea, el Consejo Deliberante tiene que aprobar ahora, cuando el 15 comienza sesiones, la resolución del intendente, pero a la par le voy a poner yo esta resolución recomendando que se cree juntamente con esto el boleto único, ¿no? Bueno, ojalá que esta iniciativa sí sirve para solucionar el conflicto permanente que se genera entre los usuarios y los choferes, y una situación bastante difícil de resolver a la hora de justamente de que hay muchos pasajeros que necesitan vehiculizarse. Sería muy bueno que lo tengan en cuenta los concejales, modifiquen lo que haya que modificar y hacer una ordenanza al respecto. Así es, así es. Vamos a hacer todo lo posible de que así salga. Y bueno, si la iniciativa también sirve para otras provincias, en buena hora, yo se lo voy a girar también ahí a la Defensa del Pueblo de la Nación. Muchas y gracias. A los diferentes defensores del pueblo, porque por ahí en otras ciudades o provincias se manifiesta el mismo problema, y si lo pudiésemos sacar, aliviamos todo. Por lo menos quitamos un poco de tensión en la gente y hacemos que viva un poco menos tensionada, ¿no? Me parece, vivimos tensión en todo. Exactamente, que se puede implementar en otros lugares que tienen estas dificultades. Así es. Luis Ger, muchas gracias por este contacto, por esta nota, y seguramente lo vamos a seguir convocando para nuevas problemáticas que hacen a soluciones prácticas de los ciudadanos que tienen el derecho justamente de vivir una vida un poco más distendida. Así es, así sí, agradezco muchísimo el llamado y bueno, siempre a tu disposición para hacer lo que... Para decirte lo que estamos haciendo de la Defensoría, ¿eh? Muchas gracias, Luciano. Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El defensor del pueblo de la nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene la misión de proteger los derechos de todos los habitantes del país. Cuando la administración pública municipal, provincial o nacional es desempeñada en forma irregular, llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires.